Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 1 y 2 y del 10 al 14. Los ciegos. Por entonces, unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores? Pues cuando comen pan no se lavan las manos. Y después de llamar a la multitud les dijo: escuchad y entendedlo bien. Lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca, eso sí hace impuro al hombre. Entonces se acercaron los discípulos a decirle: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras? Pero él les respondió: toda planta que no plantó mi Padre celestial será arrancada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los ciegos. Los ciegos, esos que no quieren ver la verdad de cómo es realmente la persona con quien tratan para acabar con él, ella, en una posible boda. Esos ciegos, este ciego, antes tiene que pedirle a Dios le dé la vista para que viendo no tropiece, para que deje la tradición de casarse por casarse y se case por amor. Y nadie puede amar a alguien que no ame a Dios, porque solo en Dios está el bien. Él es el sumo bien. Todo lo demás, todos los demás que no están con Dios, que no quieren hacer la voluntad de Dios, son malos. Entonces, ¿vas tú a querer a una persona que no obra el bien, que hace el mal, que es mala? Puedes enamorarte, querer casarte con alguien que va a saber de él o ella su maldad adrede. Piénsatelo bien. Es por tu bien. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.